Sí, bueno, vamos. Esta semana tenemos una buena noticia porque el viernes está aquí la consejera para bueno, vamos a hacer ya la firma del contrato de la adjudicación, lo que es la parte de la público-privada de Cine Purchena. Ya sabéis todos que ha tenido un trámite, ha tenido una exposición pública, ha tenido un periodo de reclamaciones y ya este viernes se formaliza el contrato y bueno, y realmente pues para nosotros hablar de una obra que quizás por el volumen, lo que supone para la Almanzora, pero también la primera que sale de ese tipo público-privado en una infraestructura de ese tipo aquí en la provincia, que va a ser de las que quizás a lo mejor a nivel de Andalucía, de las que bueno ya tuvieron esa aprobación por el equipo de gobierno y que vamos a ver este año pues bueno la elaboración de esos proyectos y el inicio de esa obra. Una obra que realmente pues para la comarca, no solamente la comarca, sino lo que la provincia estuvimos luchando y ver que este viernes se pueda formalizar el contrato es una alegría. La variante, porque yo sé que vosotros vais a decir, está hablando de la público-privada, pero no habla de la variante. La variante, estamos en conversaciones con Aldesa. Todos sabemos que esta UTE sufrió por el problema de la separación, de que en ese caso tuvo suspensión de pago, tuvo que desaparecer de la misma. Es una obra que realmente está al 90%, que lleva ya de los 42 millones, son 39 lo que lleva ya en obra, más los 2 millones de modificados, estamos hablando que quedan 4 o 5 millones de euros, está casi en una fase final y bueno, con Aldesa se está hablando, no se deja hablar con ella, todos sabemos, bueno, no os vamos a engañar, pero es un tema de negociar y de llegar a un acuerdo en los pagos futuros, no se le adeuda nada de la obra, de lo que realmente se ha realizado hasta ahora. También decir que la empresa tiene material allí en la misma y bueno, hay tanto interés por ellos como de la Junta de poder terminar lo antes posible esta variante. La variante Roqueta realmente es una de las obras que se ha visto, lo mismo que en toda Andalucía hemos tenido un parón de infraestructura, es una de ellas, pero quizás también la variante decir que es una obra que nos quedan por desbloquear la parte que el ayuntamiento, ese compromiso en el convenio por parte de esos propietarios que tenían que tener los terrenos a disposición de la Junta para poder terminar la variante de una forma total, cuando una obra tú te encuentras con una problemática en la cual no hay resuelto, como es con varios propietarios el tema de terrenos, pues claro, la administración cuando tiene una situación como la que estamos ahora mismo, en la cual hay infraestructuras que se están dejando en stand-by, se están dejando, podríamos decir, ahora mismo, por el tema económico, se están dejando, por esta situación que estamos viviendo, pues ahora mismo, como he dicho, sí, en stand-by, pues si no se desbloquea esa situación y esa problemática que tienen, pues claro, vamos a seguir teniendo problemas con la misma. Decir que, bueno, pues es una de las empresas, con las empresas, con todas, están ahora mismo a nivel andaluz, aquí lo mismo en Almería, pues se está hablando con todas. La prueba también de que el acceso a Garrucha es una de las que se ha desbloqueado. Tenemos los 3 millones de euros disponibles para terminarlo de una forma total, es decir, es una de las obras que también teníamos muchísima preocupación con la misma y bueno, es una obra que se va a seguir trabajando en el acceso y e intentar terminarlo lo antes posible porque también era una de las que nos preocupaba de una forma bastante importante aquí en la provincia.